Tengo triste el corazón, tengo pena en el amor. Busco remedio a ese dolor. Pongo el alma en alquiler, tiene vistas al querer. Busco y comparto amanecer. Pongo el mar a orilla de tus besos, traigo lluvia por si tienes sed. No preguntes amor, que me vi con la vida aleteando en el vacío, con el sol en la maleta por si el frío me agarraba sin saber a dónde ir. Solo sé que dormí en el nido donde duerme el universo, con tu risa decorándome el silencio. Pido al aire que me baile para ti. La, la, la, la, la. Tengo triste el corazón, tengo pupa en el amor. Busco refugio a ese dolor. Traigo el aire envuelto en un suspiro de pasión. Tengo que pedirte, por favor, que desembale mi corazón. Pongo el mar a la orilla de tus besos, traigo lluvia por si tienes sed. Tengo un nudo en la voz, perdona mi amor, las penas no caben en una canción. Solo sé que me vi con la vida aleteando en el vacío, con el sol en la maleta por si el frío me agarraba sin saber a dónde ir. Solo sé que dormí en el nido donde duerme el universo, con tu risa decorándome el silencio. Pido al aire que me baile para ti, así resguárdame del viento en una esquinita de tu piel. Voy desembalando el universo por si tú lo vuelves a querer. Solo sé que me vi con la vida aleteando en el vacío, con el sol en la maleta por si el frío me agarraba sin saber a dónde ir. Solo sé que dormí en el nido donde duerme el universo, con tu risa decorándome el silencio. Pido al aire que me baile para ti.